Nos ha llegado a través de Twitter una imagen, gracias a Hardy Asenjo, que nos dice: peligrosa realidad de pastizales en ovejería entre Inés de Suárez y Pablo de Roca de Osorno. Fotografías que se han ido repitiendo en el último tiempo y que da la pauta para conversar con Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, porque esta es una realidad que no solamente se vive en Osorno, pero Ricardo tiene bastante experiencia, está muy, muy entendido en el tema. Pero esto también está sucediendo en las comunas de San Pablo, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa. O sea, esto de gran cantidad de pastizales, estamos hablando de pastizales que están rodeando viviendas, uh-huh, construcciones, y por lo tanto se vuelve un tema que es preocupante. Ricardo, en tu condición de presidente y de todos los años que llevas acá, porque yo podría decirte mi experiencia es que no se hace mucho hasta que empieza a pasar el tema. Yo no sé si soy muy prejuicioso con este tema, Ricardo, en el sentido que no hay una prevención sobre la aparición, no solamente de microbasurales, que también ayudan, pero de este tema de los pastizales, los sitios de erizo. Sí, mira, buen día. Aquí estamos en un típico caso donde lamentablemente falta ser proactivos y somos reactivos frente a situaciones que, por ejemplo, como lo que sucedió en Valparaíso, como lamentablemente va a suceder en muchas ciudades de Chile, donde lamentablemente no existe un nivel de proacción ante una situación que nosotros sabemos de que tarde o temprano va a suceder. En la ciudad de Osorno, fíjate, hicimos un catastro, a vuelo de pájaro, como se dice, en donde detectamos más de 40 sitios en la ciudad de Osorno y sus alrededores donde hay pastizales y son inminente peligro de que en algún momento ahí se produzca algún incendio. Y de esos 40 lugares detectados, fíjate que casi el 85% de ellos están al lado de viviendas, de población. Entonces ustedes comprenderán el peligro que justamente eso significa. De ahí entonces que nosotros estamos en contacto con la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento de la Municipalidad. Porque en este momento, fíjate que lo que ha sucedido, algo tal vez positivo, en cuanto a que cuando, por ejemplo, se sabe de un lugar específico que hay un pastizal, inmediatamente lo que está haciendo el municipio es notificarlo al juzgado de policía local. No hay una citación previa o alguna carta donde se le diga a la persona: oye, fíjate que el pastizal que usted tiene acá está muy peligroso, sino que inmediatamente ese caso se manda al juzgado de policía local. Es decir, ya el trámite es mucho más rápido. Y eso fue a partir de varias conversaciones que tuvimos con el municipio para poder agilizar este tipo de trámite, de tal manera entonces de que las personas realmente tengan así una actitud más de prevención, como tú bien dices, frente a este hecho. Estamos hablando de que este es un problema que no solamente está centrado en Rahue, en Ovejería y en el sector de Franque, sino también que nos ha llamado mucha atención que un sector bastante consolidado de Osorno, que es la parte oriente, también hemos encontrado bastantes pastizales. Pastizales que son tanto de particulares como también fiscales. De ahí entonces que aquí la culpabilidad es por ambos lados, del Estado y también de la misma sociedad civil, que no ha tomado realmente conciencia verdaderamente de esta situación. Fíjate que hay algunos lugares donde estamos hablando de casi más de 2.5 metros pastizales, lo que evidentemente ya significa una despreocupación total, pero también aquí es el llamado que nosotros hacemos a las autoridades para que sean mucho más proactivos y esto se puede entonces prever antes de justamente que ocurra alguna desgracia, que espero que así no sea. Claro, en estos días tenemos la suerte de tener lluvias intercaladas, sí, pero dos o tres días y tenemos pastizales. Ahora, la quema de pastizales. Recordaba un testimonio que hizo uno de los nuestros que iba subiendo por la ruta U40, por la ruta U400 que se llama ahora, hacia el mar, y me decía que había visto unos menores que iban encendiendo o tratando de encender mientras caminaban, iban tratando de prenderle fuego con un encendedor a las ramas secas que encontraban en el lugar. Porque acá en Osorno, por lo menos el 99,9% son incendios en pastizales, son provocados por personas, en este caso son menores de edad. Entonces, ahí hay un tema que también hay que revisar en términos de que pasa dos o tres días con buen tiempo, con altas temperaturas, el pasto se seca y, uh-huh, y estos jóvenes tienen dónde ir a quemar. Y lo otro es que también es cierto, y hay que decirlo, que muchos sitios son de personas pudientes, ¿eh? Sí. Espacios que no están siendo construidos, que los tienen ahí botados y que lo pueden hacer. y la municipalidad debe tener bien claro quiénes son. La autoridad debe tener el nombre y podría hacer un llamado ya en diciembre, ¿cierto? Finales de noviembre, principio de diciembre, y decirle, mire, esto es lo que está pasando, vamos a ir a echarle una miradita, ojalá lo tenga corto. Pero también está el tema de sitios que son de particulares, pero son de personas de escasos recursos. También. Y mi experiencia personal, con un patio grande trasero, el cortar el pasto no sale tan barato. O sea, está bien, el caballero te corta el frontis por 2 lucas, pero cuando ya tienes más o menos un patio importante, estamos hablando de 20, 25 mil pesos, y hay algunas familias que no pueden darse eso. ¿Hay alguna manera de poder ayudar a esas situaciones? De los 40 lugares que tú has detectado, ¿hay lugares que, por ejemplo, necesita de ayuda municipal, por decirlo así? A ver, de partida estamos hablando de que son 40 lugares específicamente donde hay irresponsabilidad de los dueños de estas propiedades. Ya. Punto uno, ¿ya? Nosotros hemos logrado investigar, hay justamente personas con nombre y apellido que son dueños de estas propiedades. Tú ya lo has dicho, es gente que es pudiente, incluso ni siquiera tiene su sitio cercado. Y hay una ordenanza municipal que dice que todo sitio erizo tiene que tener un cierre perimetral. Entonces, ahí es donde justamente falta que el municipio, con los inspectores, vayan a ese lugar y, por supuesto, verifiquen esas denuncias que estamos haciendo. Es por eso que la idea nuestra es conversar con la Dirección de Medio Ambiente y de la municipalidad, de tal manera, entonces, que podamos así hacer un trabajo en conjunto y lograr, en definitiva, entonces, de que se vaya detectando estos lugares y que la gente vaya cumpliendo, ¿no es cierto?, los reglamentos que están muy claramente en las ordenanzas municipales. Lo que nos llama la atención es que la misma municipalidad no cumple las propias ordenanzas que han sido dictadas por esta corporación edilicia. Entonces, de ahí es donde justamente nosotros también estamos haciendo el llamado al municipio para que sea mucho más proactivo y, como tú bien dices, ya en el mes de octubre, noviembre, comenzar a tomar cartas en el asunto. Lo otro también es importante, es la CONAF. ¿Ya? La CONAF tiene mucho que decir, especialmente en todo lo que son los terrenos aledaños o fuera, digamos, del radio urbano de la ciudad, en donde también es importante de que aquí se forme una comisión con Carabineros, CONAF, la municipalidad, en octubre, noviembre, y comiencen ellos entonces a hacer ese trabajo en conjunto con las unidades vecinales, de tal manera de evitar situaciones como la que nosotros estamos justamente ahora señalando. Al parecer, enero lo vamos a tener como un poco como otoño, ¿ya? No vamos a tener, me parece, un mes de enero seco. Entonces, eso va a ayudar, en cierta manera, a que no existan este tipo de situaciones. Pero no tenemos que esperar, por condiciones climáticas, de que realmente este problema no surja. De ahí, entonces, de que nuevamente el llamado que hacemos es para que haya una actitud mucho más proactiva. Nosotros la próxima semana vamos a tener una reunión con la gente de la municipalidad para ver entonces cuáles van a ser los caminos a seguir. Nosotros también tenemos nuestras propuestas, esperamos que también asista la CONAF, de tal manera entonces que en conjunto entre autoridad y sociedad civil podamos comenzar a avanzar en este tema. Pero aquí, Cristian, lo fundamental es que, por ejemplo, en el caso de sitios eriazos que son particulares, aquí es solamente responsabilidad del dueño del sitio. Cierre perimetral y cortar el pasto, especialmente en esta estación. Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, como siempre, un agrado conversar contigo y analizar estos temas que están sucediendo ahora. Gracias por la oportunidad.